vive rápido, muere pronto y tendrás un cadáver bonito. Frase célebre que perduró en el tiempo y se incrustó en el inconsciente de muchos. Ian Curtis no fue la excepción a la regla. Vida fugaz, legado inmortal. Grandes leyendas de la música, su vida, su obra y también su muerte. Melancólico y depresivo por elección, experimentador de drogas por excelencia y adicto a los fármacos circunstancialmente, como si no perteneciera a la época, logró hacer visible su presencia. Virtuoso y talentoso por demás, poeta innato de frenéticas y dolorosas canciones que marcaron tendencia dentro de la cotidianidad del momento. Como ajeno a la realidad que lo acechaba, pasó sus días buscando sacar a la luz sus desconsoladas y absorbentes melodías. Intentó lo imposible por llegar a la cima de la cornisa y lo logró. Pero no por mucho tiempo. Pronto cayó. Su fugaz vida en la gloria solo duró 3 años. Aunque en su momento pocos lo supieron comprender, hoy, después de muerto, todos recuerdan a Curtis y su creación, Joy Division, como una de las principales fuentes de copia e inspiración. Kevin Curtis nació en Manchester un 15 de julio de 1956. Aunque era un éxito en la escuela, su ambición no se encontraba en el ámbito académico, sino en el apetito por el mundo musical. Desde pequeño, Ian se interesó por escribir poemas que con el tiempo fueron adaptadas a sus canciones. Los primeros pasos en la industria musical los dio gracias al trabajo en Raid Record, una tienda en el centro de la ciudad que los vio nacer. Esto ayudó a que Curtis se interiorice con la música. Aunque fueron los Sex Pistols quienes detonaron en Ian la idea de que él también era capaz de lograr ese fulgor sobre el escenario. Influenciado entre otros por Jim Morrison, David Bowie, Iggy Pop y luego de varios intentos de formar una banda, la oportunidad llegó con los futuros miembros de Joy Division. Bernie, Peter y Terry tenían lo que le faltaba a Curtis, una banda. Y a Curtis le sobraba lo que le faltaba a ellos, un cantante. Finalmente, Ian se puso en contacto con el trío y bajo el nombre de Warson, en 1977, dieron vida a una nueva era musical, donde sus composiciones se encontraban muy lejanas a la influencia punk del momento que marcaban los postulados de los Clash y compañía. Aunque sus comienzos, el punk, fue la chispa de inspiración para la consolidación de la banda. We'll be right back. Un año antes de la formación de Warzone, los Buzzcocks eran las estrellas de los escenarios. Bajo la influencia de su EP Spiral Crash, fueron considerados por muchos como un hito fundamental en el desarrollo de la música de Manchester. Ian logró acercarse a los Buzzcocks, en especial a su manager, Richard Bond, quien luego de varias charlas se dedicó a luchar por sacar adelante a la banda. La aparición de Warzone se hizo en el Manchester Electric Circus el 29 de mayo de 1977, en el contexto de un proyecto que incluía a los Buzzcocks. Luego del brillante concierto que brindaron, la banda realizó una serie de apariciones en bares de la ciudad. Los Warzone grabaron su primer demo en 1977, pero en enero de 1978, el grupo decidió cambiar su nombre y convertirse en Joy Division. Los Warzone grabaron su primer demo en 1977, pero en enero de 1978, el grupo decidió cambiar su nombre y convertirse en Joy Division, debido a que el grupo con base en Londres, Warzone Parks, había puesto también en libertad un álbum. Y para evitar ser confundido con la otra banda, los Warzone escogieron el nombre de un campo de concentración alemán. Adoptaron el seudónimo de Joy Division, en referencia al papel que las mujeres jóvenes debían cumplir en el campamento, donde ofrecían placer a los oficiales nazis en su licencia. De ahí en adelante, con nuevo nombre y nuevo baterista, la banda firmó con el sello Factory, con el cual grabó un EP que contenía dos canciones. Fue con dicha compañía discográfica que tocó por primera vez en Londres, Inglaterra. Y además, consiguieron sus primeras presentaciones en radio del Reino Unido, causa que brindó a la banda el empuje de publicidad que le faltaba para hacerse conocer. En otoño de 1979, se publicó el álbum Und Now, Pleasure, disco que recibió buenas críticas por parte de la prensa, aunque las ventas inicialmente fueron limitadas. Pero tuvieron que pasar 3 años para que la situación se revirtiera. Y para junio de 1982, el álbum llevaba vendido 100.000 copias. En enero de ese mismo año, Ian fue diagnosticado con un cuadro raro para la época, epilepsia. A partir de ahí, la enfermedad fue tomando mayor frecuencia e intensidad, causa por la que Curtis desarrolló un estilo de baile muy personal que remitía los ataques que sufría. A veces, incluso en los recitales, se desmayaba y tenían que ayudarlo a bajar del escenario. Su salud, con el tiempo, iba empeorando, y una de las causas era la sobrecarga de conciertos que el grupo daba. el tratamiento médico de la época era de experimentación y no favorecía en nada el bienestar del cantante y alma de Joy Division. Por lo contrario, Curtis sufría las alteraciones de los espasmos cada vez con más frecuencia. Para marzo de 1980, Joy Division graba su segundo disco de estudio, Closer, y el single Love Will Tear Us Apart, material que vio el fin de los días de la banda. El 2 de mayo se brindó en Birmingham el concierto que mostró por última vez a Ian Curtis y su banda sobre los escenarios. Dos semanas más tarde, inesperadamente, se terminaron los proyectos, cancelando la magnífica gira que los llevaría a expandirse por los Estados Unidos. La mañana del 18 de mayo de 1980, el inestable Curtis se desmoronó luego de escribir una extensa carta a su mujer y con Iggy Pop como telonero de su muerte, se ahorcó en la cocina de su casa. Los conflictos y perturbaciones internas que sufría quedaron suspendidos sobre un tendal de ropa. El cuerpo del cantante y letrista de Joy Division fue encontrado por su esposa Deborah cuando regresó más tarde el mismo día. Las supuestas causas que socavaron su propia tumba son muy relativas. Miles de teorías se formularon en torno al suicidio de Ian, la relación paralela con la periodista Annick Connore, el frágil matrimonio con Deborah, las constantes presiones de las giras y el condimento especial que marcó la vida del líder, su enfermedad. Aunque la profecía de su muerte era causa de espera, no se pudo evitar. Un mes antes de su desaparición física, en abril de 1980, Ian ya había intentado quitarse la vida. Fue atendido en un hospital después de tomar una sobredosis de medicación para su epilepsia. Aunque ninguna de todas estas causas puede ser demostrada, la razón más probable puede ser la de su depresión. Unos días después de la muerte, el cuerpo de Ian fue incinerado y su esposa Deborah Curtis puso las palabras "Love will tear us apart" inscriptas en la lápida. Cuando parecía que eso era todo y que la carrera de Joy Division estaba terminada, los integrantes de la banda Summer, Cook y Morris formaron un nuevo grupo llamado New Order. La banda incorporó otros ritmos, ampliando su experimentación, pero manteniendo siempre su independencia y calidad. Luego de la muerte de Ian Curtis, se emitieron numerosos simples, discos, compilaciones y reversiones y tributos de todo tipo. Pero Curtis fue especial. Su estilo creó un tipo de música con atmósferas únicas y siniestras, con características notables de tono depresivo, que abrió un horizonte musical nuevo, impregnando de tenebrosidad las canciones.